Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sábado, sábado 5 de marzo, ya arrancando el tercer mes del 2016. Espero que usted vaya en viento, en popa, en la aplicación de su plan de acción para este año, que se ve todavía complicado, pero bueno, quédese con nosotros, sabadito alegre, fin de semana, sábado pasado por frío, y bueno, pues todavía tenemos, yo creo que ojalá que sea el último frente frío ya para que nos llegue el calorcito, con temperaturas muy agradables en la ciudad de Mérida. Gracias por acompañarnos, me acompaña en esta ocasión, en noche de especialistas, el doctor Víctor Gámez Imas, de control odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Roberto. Muy bien, muy contento, como siempre, de estar aquí contigo y con tu audiencia. Muy amable. Qué bueno. ¿Cómo va control odontológico? Ya vas para el primer... Vamos a acabar el primer trimestre del año. Fíjate que yo veo este año mejor que el año pasado. ¿En serio? Sí. Aunque el panorama económico, bueno... Ya se corrigió, medio se corrigió el precio del dólar, ya como que... Mira, para nosotros sigue siendo el dólar una situación muy importante en los tratamientos. ¿Por qué? Pues porque el 97% de los materiales que utilizamos son de importación. Realmente estamos manteniendo los precios del año pasado, porque consideramos también que la gente, como todos, pues no estamos en condiciones como para poder estar teniendo una inflación acorde con lo que va con el dólar. Claro. Estamos tratando de apoyar a nuestra clientela hasta donde más se pueda en cuestión de la paridad peso-dólar. Ahí me imagino que esto te lleva a hacer una planeación adecuada de tus inventarios, por ejemplo, de lo que tienes, negociar con proveedores, etcétera. Por supuesto, esto no es una situación solamente mía, por supuesto hablamos con los laboratorios, con los proveedores, y de alguna manera, ya sea que les compremos una cantidad mayor de material, correcto, pagándosela en corto plazo, correcto, para poder ajustar la situación del precio y que los inventarios que ellos tengan también los puedan hagan lo mismo, claro. Pero realmente estoy de acuerdo contigo, la situación no se ve muy fácil, pero gracias a Dios vamos bastante bien. Bueno, de haber llegado a 19 pesos hace unos días atrás, el peso pues ya está en 17.80, 17 y cacho, ¿no? Mira, ya mucha gente lo manejamos a 20 pesos para no estar en 10. Para redondear. Pues sí, para redondear, man. Pero definitivamente sí es algo que a todos nos pega de forma absoluta, ¿no? Oye, pero esto yo creo que le beneficia a tus pacientes que vienen del extranjero, ¿no? Porque ellos pues les favorece el precio del dólar, ¿no? Esto debe de ser una situación que ayude a que venga más gente de fuera a atenderse a México. Claro. En cuestión de turismo médico, no solamente en turismo dental. Por supuesto, la situación de la paridad peso-dólar pues es muy atractiva para ellos, porque no solamente es en cuestión de salud, sino también de inversión de ellos, de venirse a vivir aquí a un lugar, mira, claro, precioso como es nuestro estado, como es nuestra Mérida, el venir y pues su jubilación se les multiplica ahora por 20 prácticamente, pues sí, ¿no? Pues sí, estás... Aunque nosotros lo suframos, la gente que viene de fuera pues llega a invertirle también, y eso por un lado es bueno y por otro lado pues... Y bueno, yo creo que porque también escuchaba las noticias la semana pues de que todavía seguimos con problemas de inseguridad en algunos estados de la República, y eso le abre las puertas a Yucatán, ¿no? Porque Yucatán pues mantenemos, si bien ha habido por ahí algunos incidentes, pero mantenemos un nivel, un estatus de seguridad que es atractivo para el turismo el turismo médico, como le llamas, ¿no? Fíjate que, por supuesto, yo me acuerdo que hace como 15 o 18 años, Mérida fue la capital cultural o más bien, lo que es ahora, que lo acaban de nombrar otra vez, la capital de la cultura en América. Sí, sí. Realmente no me acuerdo ahorita el término exacto, pero esto es algo muy interesante porque engloba muchas cosas, no solamente la seguridad, engloba también el lugar, que es un lugar maravilloso, es un lugar mágico. Mérida, Yucatán, es un lugar mágico, es un lugar que tiene muchas cosas, como la comida, como la música, como el gran recibimiento que la gente le da a todos los que vienen de fuera. Eso es una situación muy afectuosa y muy cariñosa, y sí, es por eso que la gente viene para acá a vivir. Oye, y esto, tú en términos, el tema de hoy es cómo tomar buenas decisiones. Y en este mundo que corre a una velocidad impresionante, hay que tomarlas rápido. No, digo, bueno, yo sé que a veces, yo me acuerdo, las decisiones más importantes en tu vida, pues siempre, por ejemplo, cuando solicitabas que matrimonio, no, pues déjame lo pienso, ¿no? Y hoy no, hoy es hasta al revés, ¿no? Hoy, mira, las decisiones. Esto de tomar decisiones, yo les digo mucho a mis hijos y a mis amigos jóvenes, que el ser humano tiene que tomar las dos decisiones más importantes que toma, tal vez las toma en el momento menos propio, menos inadecuado, por la edad, ¿sí? Uno, ¿a qué te vas a dedicar y con quién te vas a casar? Que eso marca, de verdad, te marca toda la vida. Puede marcar, claro. Claro. Entonces, hay que ponerse, como yo les digo, muy atentos, pay attention, porque, a ver, ¿a qué te vas a dedicar? Debes de hacerlo, debes de estudiar, analizar perfectamente qué es lo que a ti más te gusta, para hacerlo con alegría, para que estés tú seguro que lo vas a tratar de hacer todo el resto de tu vida, y de ahí elegir esa carrera que a ti te llama la atención. No porque sea tu papá abogado, tú vas a tener que ser abogado. Claro, no claro. Porque tu hermano sea doctor, tú vayas a tener que ser doctor. O no porque veas que el vecino de junto tiene una empresa X y es ingeniero industrial, por ejemplo, y trae un carro último modelo y tiene una super casa. Pues a lo mejor eso para ti puede no ser algo que te haga feliz. Relevante, claro. La mejor decisión es analizarlo perfectamente bien para poder saber que lo que vayas a hacer lo hagas con alegría y que lo hagas bien. Y fíjate que yo agregaría, doctor, a lo que dices, estoy de acuerdo contigo, yo agregaría a que debemos de desarrollar la habilidad, claro, de tomar decisiones asertivas. Claro. Ahora, todo esto se oye muy padre. Alguien me preguntará, ¿y cómo desarrollas esa habilidad? No es fácil, por supuesto. Y esa habilidad se desarrolla, amigos, tomando decisiones. O sea, usted tiene lo que mencionaste. Hay por que ejemplo. Arriesgarse a tomar las decisiones. Sí, pero tómala tú. Sí. Porque, por ejemplo, dijiste, oye, ¿cómo escoger la carrera a la que me voy a dedicar? Pues generalmente le dejamos esa decisión a los papás o al hermano, como dijiste, ¿no? Sí, o al amigo que ves. Exacto. Sí. Pero, y ahí es donde empezamos a delegar esas decisiones. Y al rato, cuando dices, oye, no, pues yo no quería ser abogado, pero mi papá me metió acá. No, y sabes que me he dado cuenta que a veces algunos amigos siguen una carrera porque la chica que les gustaba estaba en X carrera y por eso se metieron a tomar la carrera. Eso no te pasó a ti, por supuesto. No, por supuesto. No, bueno, no. Porque yo sé que siempre andas correteando muy. No. ¿Qué pasó? Déjame decir. Un hombre íntegro jamás hace eso. Oye, pero aquí lo importante es eso, practicar las decisiones propias. Claro. Aunque te equivoques. Sí, claro. Porque ahí tienes que empezar a desarrollar esa habilidad de encontrarte a ti mismo en ese análisis que dices, de encontrarte a ti mismo que. ¿Con qué dones llegaste a la vida? ¿Con qué talentos podemos llegar a desarrollar? Correcto. Pero ahora, Hay otra cosa que es bien importante, mi Robert. Fíjate, podemos, como tú lo acabas de decir, tomar decisiones malas. Pero hay decisiones en las cuales tú puedes echarte para atrás y decir, bueno, yo quiero ser abogado, y a la mera hora dices, no, pues me gustó más ingeniero industrial. Puedes echarte para atrás y seguir la de ingeniero industrial. Correcto. Pero la otra decisión de saber con quién te vas a casar, esa es una decisión que te llega al corazón, y eso es lo más difícil, porque siempre te va a dejar una huella muy importante. Totalmente de acuerdo. Y ahorita vamos a ir a un corte comercial, y ahorita les platico una anécdota de un jefe que me platicó cómo tomar la decisión de quién te va a acompañar en tu vida, o sea, casarte. Y ahorita les platico porque es una anécdota interesante. Yo quiero saberlo. Ahorita regresando al corte. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Should I address all my letters to the well-to-be? Or should I say return to senders just a well be done? Or should I bet that I'd take it so personally if all the good loving is never received? Baby, if it was me, well, I wouldn't think twice. No, not I. It's easy if you only try. I would don't lie down. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Quiero dar las gracias al equipo que nos acompaña para que este programa sea posible. Tony Paul, que está en el control operativo, y también en la cabina de grabación, que nos ayuda para que este programa le llegue a sus aparatos receptores. Gracias también a nuestro community manager Ricardo Tapia, el chico maravilla, que está conectado a través de las redes sociales en algún lado de la nube. No la nube que está aquí en el centro, esa es una cantina. No, la nube, internet. ¿Ya fuiste a la nube? ¿O tú trabajas en la nube? No. La verdad, compadre. No, me vas a decir que no la conoces. No la conozco. Qué barbaridad. No, tenemos que ir a la nube. Bueno, a la nube. Tiene que ser sábado o domingo, porque entre semana tú sabes que un hombre íntegro no hace esas cosas. No, tiene que estar pendiente de sus pacientes. Pero bueno, amigos, Ricardo Tapia le decía, pendiente de ustedes en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Gracias por acompañarnos, quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Estamos platicando con el doctor Víctor Gámez Simas, de control odontológico, y estamos platicando de esta buena semana que algunos restauranteros, 100 restaurantes, hicieron la promoción de 99 pesos en los restaurantes. Puede usted comer, y déjeme decirle el resultado en el restaurante El Argentino. El Argentino se aventó darte un menú completo con corte de arrachera completo por 99 pesos. Oye, este Miguel está aventando la casa. La casa por la ventana. Y déjeme decirle, amigos, pues estaba lleno toda la semana, ha estado lleno el Argentino. Hasta granaderos han llegado. Si no, de veras, estaban haciendo cola para entrar. No, los granaderos formando la cola para que vayan entrando de uno por uno. Haga su reservación, porque pues hoy todavía es sábado y hasta mañana termina esta promoción sensacional que hicieron aquí en la ciudad de Mérida. Los quiero felicitar porque pues han logrado pues que la gente tenga la oportunidad, por ejemplo, en este caso, de conocer el restaurante El Argentino. Le voy a dar el teléfono para que usted, pues ahorita es hora de la comida, si no ha decidido dónde va a ir a comer antes de que se acabe la promoción, márqueles 285-0695, el restaurante El Argentino, que está en Prolongación Paseo de Montejo, por 25 y 27 en la Colonia México, a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Saliendo inmediatamente. No tiene problemas. Ahorita váyase para allá de una vez, porque de veras está sensacional lo que ofrece el argentino en este menú de 99 pesos. Increíble, ¿eh? No sé cómo lo está costeando Miguel, pero bueno, está dando lo mejor de su menú. Miguel jamás va a bajar su calidad ni de comida ni de servicio, y por supuesto esto es una muy buena oportunidad para que aquellos que no conocen el argentino, que lo conozcan. Vaya. Porque seguramente lo van a hacer su restaurante favorito. Y yo creo que pues esto reafirma el concepto que tiene el restaurante en el argentino. Digo, gente lleno, a reventar, haciendo cola para entrar, para obtener mesa, porque lo que acabas de decir es válido y verídico. Miguel Galloso tiene los mejores cortes argentinos con una parrilla de lujo. Sí, porque además te los hace los cortes bien, en su punto, tal y como tú se los dices que te... Así es, y derechito de la parrilla a su mesa, amigos. No andan paseando la carne por todo el restaurante, oreándose. Sí. Se la llevan derechito. Se le va la fuerza. Pero bueno, vaya usted al restaurante El Argentino para que pueda aprovechar esta promoción. No pierdan ustedes la oportunidad de hacerlo. Miguel Galloso personalmente está atendiendo, pues en estos días que de verdaderamente una gran promoción. Yo quiero felicitar a quien los organizó. Me imagino que fue parte de la Cámara de la Canirac y el gobierno del estado, el ayuntamiento de Mérida. Mauricio Vila. Pues excelente, qué buena idea. Ojalá lo hagan más seguido. No, Mauricio es un empresario, es una persona que ahora es nuestro presidente municipal, pero realmente es un empresario que tiene una gran visión. Él forma parte también de sus negocios, es Subway. Entonces, es una gente que conoce también lo que es... Claro, lo que es el restaurantero. Y eso es algo formidable. Y también, mañana ya se inscribió usted a la sexta carrera de Sadás y las Américas. Es mañana, a partir de las 7 de la mañana, arranca la carrera. ¿Tú ya estás inscrito? No, a esa carrera no vas, vas al golfito. Mejor me voy al golfito. Pero bueno, vayan a la carrera, porque la carrera es un evento ya tradicional en la ciudad de Mérida, en todo el fraccionamiento Las Américas, carrera de 10 kilómetros, de 5, y para los chiquitines de 500 metros. O sea, y también ya hicieron categorías para los niños, sus medallas, su premiación. Es un evento muy educativo, que los chiquitines empiecen desde temprana edad a participar en estos eventos, que les demuestren, que aprendan la importancia de hacer deporte, la convivencia. Hacen una convivencia después de la carrera, pues es casi un festín con cochinita, jugo, va a haber botargas, va a haber sorpresas para todos los participantes, van a regalar viajes a la Riviera Maya, y todo esto con causa para el CEDIT Down. La verdad que Sadassi es una de las empresas que tiene el distintivo de responsabilidad social aquí en Yucatán, y yo creo que vale la pena hacerlo. Si no se ha inscrito, puede ir a cualquiera de las oficinas de ventas de Los Almendros, allá en Ciudad Cauquel, en Los Héroes, acá en el nororiente de la ciudad, enfrente de la Coca-Cola, sobre Periférico, o en el mismo Las Américas. Vaya, visite las casas, cómprese una casa, se inscribe a la carrera, y mañana por allá nos vamos a ver en el evento de la carrera. Fíjate que esto que estás comentando, mi querido Roberto, a mí me da mucho gusto, porque conozco a Leandro López, que es el chief de todo, de Sadassi, y él es una persona que es muy deportista. Sí, cómo no. Él es un hombre honorable, decente, un gran empresario, y una de las cosas bonitas que es que se nota, como tú lo acabas de decir, no solamente en lo que hace, en los desarrollos o en las empresas que hace, sino que también promueve el deporte. Eso es loable. Eso es maravilloso. Y han hecho de esta carrera un ícono de la ciudad de Mérida. ¿Ya cuántos años llevan haciéndolo? Seis. Imagínate. Años. Él, si quisiera, pues eso no tendría por qué hacerlo. Esto lo hace porque realmente es una persona que es íntegra y que le gusta el promover no solamente su desarrollo, sino también el deporte. Fíjate, felicidades a Leandro. El tema, amigos, aquí con el doctor, estamos platicando de cómo tomar buenas decisiones y más rápido. Y antes de irnos al corte, comentaba yo que un jefe que yo tuve, un iraní árabe judío que vivía o vive allá en Estados Unidos, que tiene una gran empresa de comunicaciones vía satélite, platicando con él, él decía, pues él tiene la tradición de los árabes, ¿no? Y él dijo, mira, te voy a platicar qué hice yo, que así me enseñaron para tomar la decisión con quién casarme. Entonces dice, yo primero empecé a conocer... Tome nota, amigos. Dice, yo primero empecé a conocer a las chicas que podían estar en posibilidades de casarse conmigo. Uh-huh. Y empecé a conocerlas en sus hábitos, uh-huh, en sus conocimientos, en su preparación, en su... y que todo eso fuera compatible con lo que yo soy. Okay. Y él hizo, pues así como... hizo su cuadro y dijo fulano, sutana, perengana. Iba palomeando. Y entonces dice, y después ya que encontré el perfil de la chica que es compatible con lo que yo soy, uh-huh, o lo que yo quiero hacer en la vida, entonces voy y le digo, oye, ¿por qué no empezamos a... Una relación. Y no, y él dice, y además lo que tienes que lograr es casarte con ella. Y todo el mundo le dijo, oye, ¿y el amor? Le dijo, el amor llega si tomaste la decisión correcta, de la persona correcta, el amor llega. Caray. Y nosotros lo hacemos al revés. Sí, claro, por supuesto. Nosotros primero metemos al amor... Sí. Y luego vemos si fue la correcta o no. Oye, pero ve la mezcla de raza que tiene tu amigo, ¿no? Iraní. Iraní, es bueno. ¿Qué Irán, otro? Pero es norteamericano. Americano. Sí. Bueno, pero tiene mucha cultura, mucha cultura. Muy diferente a la nuestra, sí, claro, por supuesto. Pero bueno, esa es la historia del que fue mi jefe, Emil Yusef Sadef, que si nos está escuchando, le mando un saludo. Un abrazo para mí. Vamos a un corte, amigos, no se me vayan, ahorita regresamos. Should I address all my letters to the well to be? Or should I say return to senders just a well be done? Or should I bet it I'd take it so personally? If all the good loving is never received, baby, if it was me, well, I wouldn't think twice. No, not I. It's easy if you only try. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien, amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros aquí en este sabadito alegre, platicando con usted. Ya sabe que siempre procuramos traerle temas de conversación, invitados que pues nos den su punto de vista, sus opiniones, y nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones. Así es de que ese es el consejo que le damos. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a usted lo que tiene que hacer? No, pero sí le traemos información, datos, conversaciones con gente que ha hecho las cosas y las hace de alguna manera. Y pues yo creo que podemos aprender y tener alguna luz en esto que estamos platicando acerca de cómo tomar decisiones. Pero déjeme darle una recomendación. Mire, es fin de semana. Yo le aconsejo que a todas las damitas, sobre todo, que lleven su automóvil a Carfix. Carfix, el servicio de confianza. Estos talleres, amigos, que tienen una experiencia impresionante, porque son los talleres que le dan servicio a esta empresa de renta de autos, Avis, desde hace 40 años, y aquí en Mérida tienen 20 años, así es de que échele la experiencia que tiene. Lo primero que le puedo decir es de que Carfix es un taller de servicio automotriz integral, completo, porque es impresionante. Le ven toda la parte de carrocería, le reparan golpes, le ven toda la parte eléctrica, le ven toda la parte de mecánica en general completa, le ven hasta la estética del coche, le limpian vestiduras, le ven la parte de llantas, rines, es todo, no hay nada que no te puedan arreglar en un taller Carfix. Pero te voy a decir cuál es la cosa más importante, que todo lo que acabas de comentar es totalmente verdadero. Es un taller de confianza. Correcto, eso es una base importantísima. Déjame decirte que Carfix, desde que se inauguró aquí, son gentes que yo conozco y quiero profundamente, los dueños, todos. Sí, los, don Alberto Gómez Sainz Terrones, Alberto Gómez Delgado y Paco Gómez Delgado. Son gentes totalmente profesionales, conocen perfectamente bien el asunto y su principal interés es que la gente se el vaya servicio. Contenta. Ahora, tienen a cargo ahí a Fernando Buenfil. Fernando Buenfil es el director del Grupo Gómez, que es el que se encarga de darle o que tenga todo el Grupo Gómez, que es Avis, Carflex, Carfix y Jaguar y Land Rover. Correcto. Que tengan todos un servicio de mantenimiento de primera calidad. Fíjense, amigos, si tienen una promoción para las damas que es sensacional, de esas promociones que de veras dices, todas las damitas que lleven su automóvil el lunes al taller, 20% de descuento. Oye, qué bárbaro. Y las tres primeras que lleguen el lunes, el servicio de limpieza de vestiduras gratis. Oye, pues voy a mandar a mi novia que lleve mi coche. Ahí está, ya ves. A mí no me dan ese descuento y mira que soy casi de la familia. El lunes 20%, le voy a dar la dirección para que usted, damita, pues agarre el coche del marido y llévelo de una vez para que le hagan el servicio. Su marido se lo va a agradecer. Calle 50, número 131 por 41 y 43, Colonia Francisco de Montejo, en la nueva sucursal. 688-7904, 688-7903. Vaya, haga, es una promoción sensacional. Me decía David, el gerente de Carfix, que están llenos los lunes. Sí, claro. Qué bueno. Además, el lugar que tiene Carfix ahí de Francisco de Montejo es en la glorieta que está exactamente atrás de Liverpool y Francisco de Montejo. Está muy accesible. Entonces llegas de una manera sensacional. Dejas tu coche y si no tienes en qué regresarte, te regresan ellos a tu casa. Fíjense. Y además abren desde las 7 de la mañana. Son madrugadores. Así es de que no tiene este problema. Bien, me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, que ya está muy compenetrado en las menciones. ¿Te hago una pregunta, doctor? Sí, dime. ¿Te gusta venir al programa? Me encanta, yo me divierto mucho y aprendo mucho, mi querido Roberto. Ok, yo creo que eso es importante, ¿no? Porque, como lo mencionaba al inicio, pues los temas los conversamos dando nuestros puntos de vista, pues para que le pueda servir a la gente, ¿no? Pero yo creo que damos un punto de vista personal, pero sincero. Correcto, no, yo creo no, que no, no es un punto de vista que estemos por decir o hablar bien de alguna persona, estemos dando nuestra opinión favorable. No, claro. Yo considero que aquí se dicen las cosas verdaderas y las dices muy bien. Con honestidad y honorabilidad y, como yo siempre digo, con integridad. Un hombre íntegro. Un hombre íntegro siempre tiene que estar al frente. Oigan, amigos, fíjense, uno de los aspectos a considerar para tomar decisiones correctas o buenas, porque a veces las decisiones, pues, deben de tener su grado, sobre todo las decisiones de problemas drásticos, pues tienen que ser decisiones drásticas a veces, pero debe de considerar usted la intuición como parte de su inteligencia. La intuición la hemos hecho a un lado y la intuición humana tiene un bagaje importantísimo porque tiene la parte genética de la evolución del ser humano. Y tenemos una capacidad intuitiva muy buena. Tú reconocerás cuando, por ejemplo, conocemos empresarios que hasta decimos, oye, este cuate qué buena intuición para los negocios tiene, ¿no? Sí. Donde compra, El negocio que se mete le pega. Sí. Lo que sucede es que es una persona analítica, que tiene experiencia y que, por supuesto, no solamente él toma las decisiones. Acuérdate, mi querido Roberto, que en la historia de la humanidad, a mí me sucede cuando yo tengo que tomar una decisión importante, yo recurro al consejo de los viejos. Claro. Al consejo de los amigos que tienen experiencia, al consejo de la gente que son exitosos, pero que además son gentes que te quieren. Correcto. Son gentes que te conocen y que ellos, al tú llegar y pedirles un consejo, te van a dar lo mejor de ellos, para que tú... No te están diciendo qué es lo que tengas que hacer. No, para que tú... O te dicen cómo lo hice yo. Así es, y tú ya tomas la decisión. Pero fíjate que esta parte que estás mencionando, interviene la intuición en la parte emocional. Claro, claro. Porque la parte emocional es importantísima. Tú le vas a hacer caso a tu intuición. Por ejemplo, pongo el ejemplo de los niños chiquitines. Tienen una confianza... Se le llama una confianza simple en la mamá. Ellos no toman la decisión de si confío o no en mi mamá. Simplemente confían porque es su mamá. Claro, claro. Y eso, ahí es donde nace la intuición para tomar decisiones. Claro. Yo estoy seguro que todas las decisiones que toma el ser humano pueden ser más del corazón. Correcto. Que de la mente. De la inteligencia. Sí. A pesar de que hayas ya analizado perfectamente bien las cosas y llega el momento de tomar la decisión, a lo mejor te gana el corazón. Sí. Cuando sabes que a lo mejor no es la decisión correcta, pero te gana el corazón. Pero fíjense, amigos, eso es la decisión en la intuición. Y hay que usarla, hay que dejarla que salga. ¿Corre el riesgo de que se equivoque en la decisión? Pues sí, pero de todas formas, de la otra manera, también se va a correr el riesgo de equivocarse. O a lo mejor no eres feliz con la otra decisión que hayas tomado. Yo creo que debes de tomar una decisión pensando en que sea una decisión con la cual tú vayas a ser feliz. Te sientas feliz. Te puedes equivocar. No. Y fíjense, amigos, echa marcha atrás. Otro de los puntos que nos pone aquí este coach Shelley es: ignora tu afición por los datos. Hay mucha gente que toma decisiones recolectando datos. Te platico otra anécdota de una decisión. Un jefe que tuve aquí en Media Yucatán iba a comprarse un automóvil y quería un automóvil deportivo. Y entonces hizo una colección de datos impresionante de diferentes modelos y distancias, altura, ancho de motor, y todos los datos los tenía ahí. Taca, taca, taca, taca. Y un día que íbamos caminando por una plaza, vio un Camaro rojo. No estaba en su lista. Pero le gustó. Y dijo, este quiero. Y se lo compró. No, pero además... Entonces... Pero además se ha de haber encontrado un buen vendedor del otro lado. Correcto, también. Correcto. Eso también es bien correcto. Importante. O sea, el que puede cambiar una decisión importante que tú ya tienes casi dada, es la persona que tienes del otro lado que te sepa vender el producto. Pero fíjate lo que hizo el vendedor, y efectivamente hubo un vendedor ahí muy bien. Es que le vio la cara... La expresión solito ya se está. Le abrió la puerta del coche. Métase. Le dijo, siéntese, arránquelo. Y dijo, pero ¿cómo, si está aquí en la plaza? No, arránquelo. Y lo arrancó. Y dijo, este quiero. Sí. Es más, cuando fuimos a la agencia después, en la tarde de ese día, y dijo, oiga, sí, pues ya vi el Camaro y yo quiero un Camaro. Y el gerente ya le dijo, mire, tenemos uno azul y le pongo uno blanco. No. Y dijo, no, quiero un rojo. Claro. Dice, y es más, no, quiero el que está allá. Así es, ese es el que me gustó. Así es como a veces tomamos decisiones. Bueno, la parte emocional otra cosa tiene importancia. Amigos, perdóname, doctor, vamos a un corte comercial, no se me vaya. Oye, ahorita está regresamos. Muy emocionante la plática. Or should I say return to senders just a well be done? Or should I bet that I'd take it so personally if all the good loving is never received? Baby, if it was me, well, I wouldn't think twice. No, not I. It's easy if you only try, try, try. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien amigos, regresamos, gracias por acompañarnos este fin de semana. Yo sé que va en su automóvil, la temperatura ambiente pues está pronosticado que sea medio nublado, quizás con algunas lluvias, pero bueno, decida y váyase a comer. Ya le dijimos que este fin de semana se cumple la promoción esta que hicieron con 100 restaurantes en la ciudad de Mérida. Yo le aconsejo que se vaya al argentino a echarse un buen pedazo de carne por 99 pesos. ¡Qué barbaridad! Es un regalo. Sí, no, esto no lo vuelve a ver usted, pero bueno, yo trataré de convencer a Miguel Galloso de que ponga un día por lo menos de 99 pesos. No es que sea tan caro el argentino. La verdad que no es caro, es cierto. Lo que pasa es que ese precio sí realmente es espectacular, porque te dan una empanada, te dan una comida completa, tu ensalada, hasta sopita de pollo puedes pedir, y tu refresco de carne, tu agüita y tu refresco. Está buenísimo. Así es de que no pierda la oportunidad. Pero también déjeme darle una recomendación con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Ellos estuvieron ayer en el programa dando un anuncio importantísimo con esto del código infarto, que sígale la pista, nosotros vamos a seguir dando información de esto, pero échese un check-up en el Centro de Especialidades Médicas. Mire, le voy a decir el check-up básico para hombre: análisis de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, antígeno prostático, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, evaluación médica por solo 2,000 pesos, ya incluye el IVA. Está buenísimo, ¿no? Muy barato. Ahí deberías incluir tú un check-up de dental. Bueno, que sé que lo tienes, ¿no? Subiría un poquito, pero no pasa nada. No pasa gran cosa. Pero bueno, vaya al Centro de Especialidades Médicas aquí en José Manuel Pacheco, ¿no? Con José Manuel Pacheco en calle 60, esquina con Avenida Colón, enfrente del Hyatt. Y también déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, esta empresa que está haciendo las cosas también, una empresa yucateca que ha trascendido fronteras, que tiene este soft de Soft Restaurant, que es una maravilla. El módulo que tiene móvil es Soft Restaurant Móvil, le da a los meseros una tablet, desde la tablet del mesero te toma la orden, y en el momento que la está ingresando en la tablet ya está en la cocina preparándose. Sin errores. En 10 minutos tienes sin tener que leer las comanditas, sin que tenga que caminar el mesero hasta la cocina preparándose. Sin errores. En 10 minutos tienes sin tener que leer las comanditas, sin que tenga que caminar el mesero hasta la cocina. Verdaderamente impresionante la aplicación. Y pues ahora que está de moda todo lo de los restaurantes en la ciudad, más de 100 restaurantes en la promoción, está gigantesco. Y yo les aseguro que el 99% de esos 100 restaurantes tienen Sub Restaurant. Por supuesto. Así es de que vaya con nuestros amigos. Hasta en Dubái, sí, fíjate que es un restaurante yucateco que tiene su restaurante en Dubái. Ratito, los mismos restaurantes árabes lo van a tener. Pues no lo dudes. Está maravillosa la aplicación. Así es de que ahí está, métase a www.nationalsoft.com.mx y verá de lo que le estoy platicando. Pero bueno, mi querido doctor, estamos platicando de cómo tomar decisiones. Sobre todo, ahora la exigencia te hace que tomes decisiones rápidas, ¿no? Pero ya dijimos que no, debes de darte tu tiempo, debes de tomar un respiro, tú lo mencionaste, reúne toda la información posible antes de hacerlo, ¿no? Cuando sean las decisiones más importantes, pero yo creo que un punto importantísimo, mi querido Roberto, es el hecho de que todas las decisiones que tú vayas a tomar en tu vida no deben de afectar a ninguna otra persona. O sea, que sean decisiones honorables, decisiones de buena voluntad, no pensando en lastimar a nadie, siempre pensando en crecer tu negocio, en ayudar a la gente, ayudarte a ti mismo. Correcto. Pero no tomar decisiones que puedan afectar a las demás personas. Sobre todo, mira, yo recuerdo que en Club Rotarios hay una prueba cuádruple, le llaman, que quiere decir, lo que me vas a decir es benéfico para todos los involucrados, lo que me vas a decir es la verdad, es o tu verdad, pero es la claro. verdad, lo que me vas a decir va a ayudar a mantener buenas relaciones y amistad, y lo que me vas a decir es adecuado para el objetivo que buscas o te hace feliz. Fíjate, es tan simple el chequeo de estas cuatro cosas para inclusive simplemente o dar una crítica o lo que vas a, porque muchas veces nos vamos con la queja, criticamos y, con lo que escuchamos, y dañamos a la gente. Con lo que escuchamos, con las noticias que nos llegan diariamente, a lo mejor nos dejamos influenciar y en base a eso tomamos decisiones que no son correctas. Yo creo que es importante analizarlas un poquito, pensarlas y tratar, como lo comentas tú, como lo estaba yo comentando también, el hecho de tratar de hacer de hacerte feliz a ti y hacer feliz a los demás. Claro. Eso es una situación fabulosa, que a final de cuentas, tarde o temprano, siempre vas a cosechar. Miren, amigos, aquí hay otra serie de preguntas también que a través del coaching puede usted hacerse. De la decisión que está usted tomando, ¿cómo enjuicia usted a los demás en la decisión que toma? O sea, ¿qué juicios tienes de los demás cuando estás tomando una decisión? ¿Qué juicios tienes de ti cuando estás tomando una decisión? ¿Y qué juicios va a generar la decisión que tomes? Yo creo que no somos adivinos, pero sí podemos entrar en este, es como explorar tus instintos, ¿no? O sea, también preguntarte qué cosa te está molestando de la decisión que no has tomado. O qué es lo que no termina de parecerte bien en por qué tienes que tomar la decisión. Son preguntas que no nos hacemos, doctor, y no. Que a veces tomamos la decisión, como decimos allá, la primera a bote pronto, y ¡chin! Ya me equivoqué, ¿no? Como los chamacos que toman la decisión de tener relaciones y luego salen con que ya tienen. ¿A poco no es una decisión a bote pronto? Claro, claro. Que les puede causar, como no, decíamos. Les cambia la vida. Les cambia la vida. Hay decisiones buenas y decisiones malas, digo. Y hay decisiones en las cuales no pasa nada. Pero, caray, aquellas decisiones que a lo mejor uno piensa que no pueden causar ningún problema, pueden tener efectos secundarios a largo tiempo que pueden ser terribles. Pero espérame, déjame decirte una cosa. Toda decisión cambia tu futuro. Sí, por supuesto. De entrada el tuyo. Estoy de acuerdo. Así es de que. Y esto no quiere decir que le dé miedo, amigos, tomar decisiones. Simplemente aplique lo que nos propone aquí esta coach, que es una coach, Shelley Rowe, que es experta en toma de decisiones eficientes. Sobre todo esto dirigido en el trabajo, en los negocios. ¿Qué decisiones tiene usted que tomar en cuenta? Porque, pues es importante. Por ejemplo, mucha gente toma la decisión de ir al dentista cuando le duele, doctor. Bueno, es una mala decisión. Es correcto. Porque debe de tener una decisión preventiva, ¿no? Exacto. Debemos de cuidarnos, debemos de pensar que debemos de hacer las cosas cuando nuestro carro, por ejemplo, esté en buenas condiciones, no cuando nos empieza a causar problemas. Exacto. Si no te duele los dientes, si tú quieres mantenerte bien, acuérdate que por la boca entra el 80% de los problemas que padece el ser humano. Fíjate, el 80%. Si no te cuidas, pues puede ser un problema muy serio más adelante. Es mejor la prevención. Yo siempre eso recomiendo. Por eso, eso que mencioné del check-up bucal, es fácil hacerlo, ¿no? Maravilloso. Nosotros tenemos un control con nuestros pacientes, por eso se llama nuestro consultorio Control Odontológico Integral, porque llevamos un control de nuestros pacientes según lo requiera cada uno de ellos. Algunos necesitan cada 3 meses, otros correcto, cada 4 meses, otros cada 6 meses, para poder mantenerlos muy bien, porque es nuestra responsabilidad desde el momento en que llegan al consultorio. Ah, mira, qué interesante tu posición, porque, pues amigos, si usted no ha ido al dentista, la recomendación es que vayas una vez al año, no, o una vez cada seis meses. Cada seis meses. Si no lo ha hecho, amigos, no espere a que le duela la muela. Por cierto, ya te toca, compadre. Hablando de control odontológico. Te vamos a agendar tu cita. Sí, compadre, estoy de acuerdo con usted. Al sillón de la felicidad. Perfecto, mira, yo tengo ahora grandes directores que llegan a dormirse al consultorio, sí, porque no pueden llegar a estar tranquilos en su empresa. ¿Por qué no das tus datos, doctor, para la gente que quiera ir a hacerse su revisión y entrar a tu control odontológico, si eres tan amable? Con mucho gusto. Mira, control odontológico, estamos en la calle 21, número 415B, por 6A y 8 de la Colonia México Oriente. Nuestro teléfono es 927-5110 y 926-4429. Ahí está. Nuestras páginas en Facebook nos encuentran como Control Odontológico y en internet es controlodontologico.com. Ahí está. A sus órdenes. Hágale caso al doctor. Gracias, doctor. Saludos a los amigos y pacientes. Gracias, doctor Víctor Gámez Simas de Control Odontológico. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. I should have saved return to senders just to well be done. I should have better not take it so personally if all the good loving is never received, baby. If it was me, well I would. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.